en el estudio a Mauricio McCormick y a Alejandro Ceballos. Alejandro, que es candidato a intendente por el pueblo de Los Cocos. Bueno, Alejandro, Mauricio, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, por favor, Mauricio, bueno, un conocido acá de la casa. Muchas gracias, Ale, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ale, primero, al principio es como que me causó un poco de sorpresa el no tener la lista de candidatos de Los Cocos, se fue demorando. Obviamente creía que el oficialismo iba a demorar en buscar un candidato porque el intendente no se podía volver a presentar, aunque estaban esperando al último momento que la legislatura apruebe la reelección. Lo mismo pasó aquí en Villa Yardino, intendentes que se afirman a su lugar y por más de que las cosas a veces estén regular, bien o mal, ellos pretenden seguir anclados. Y creo que la alternancia en este caso y en estos pueblos del centro del Valle de Punilla es fundamental. Fundamental porque nosotros necesitamos también el poder confiar en más gente y no siempre en los mismos, porque calculo que a lo largo del tiempo se termina perdiendo la confianza. Y bueno, un gusto que vos puedas haberte postulado. Contanos un poquito cómo fue la historia de elegir ser intendente de Los Cocos y cómo elegiste a tus compañeros de fórmula. Bueno, Ale, la verdad que ha sido un proceso de 8 años en la política aquí que vengo transitando en el Consejo Deliberantes, ¿sí? De hecho, todavía estoy transitando en la gestión. Y bueno, la verdad que ha sido una propuesta que nació ahí en el pueblo, ¿sí? Con gente toda nativa de Los Cocos, una propuesta multipartidaria, ¿sí? En la que hemos decidido trabajar en conjunto, ¿sí? Para un fin en común que es esta propuesta que estamos presentando hoy, que se llama Los Cocos en Acción. Vos venís del Consejo Deliberante, en este momento sos concejal, y bueno, tenés ahí en la política como un camino creado, y no solo desde la parte legislativa, sino también por caminar Los Cocos, por tu oficio, que es presentarte en shows con tu música, y ahí vas recorriendo el Espinel, o sea, vas semblanteando a la gente, no solamente de Los Cocos, sino de los pueblos vecinos, y te hiciste un lugar, por lo menos en la parte artística de este sector. Sí, Ale, así es. Bueno, en Los Cocos, la verdad que bueno, yo soy nativo de Los Cocos, mis viejos, mi abuelo, todo, bueno, tenemos ahí una raíz, digamos, en el pueblo, así que, bueno, eso es un poco lo que nos ha movilizado también a generar esto, ¿no? Que surgió y bueno, está bueno, estoy muy contento, la verdad. ¿Quiénes te acompañan en la fórmula y por qué los elegiste? Bueno, la verdad, cuando iniciamos esta propuesta, un poco también pensando en lo que la gente también un poco te comenta, te habla, te dice, y también un poco que está cansada la gente también de los lineamientos políticos, ¿no? Por ahí de apuntar para un lado, de apuntar para el otro. Bueno, nosotros venimos con una propuesta que reúne diferentes estilos políticos, ¿sí? También por ahí gente que no tiene una inclinación política también, que nos está acompañando, y creo que eso está buenísimo, che. Bueno, en este caso lo has elegido a Mauricio. Bueno, Mauricio es un gran conocido de Los Cocos, también hace mucho que está ahí y ha gestionado políticamente, también es concejal. Has tenido un acierto en poder llevar una persona que está muy capacitada y obviamente también que ha recorrido bastante todos los lugares, inclusive acá en Villa Yardino él trabaja. La experiencia cuenta en todo esto. Totalmente, totalmente. Creo que hemos logrado conformar un grupo muy muy lindo. Mauricio, bueno, fue una de las primeras personas que fui a buscar, teniendo en cuenta que había sido el último candidato, digamos, opositor a la gestión que está hoy. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en conjunto, sí, con este proyecto multipartidario, como te dije, Ale, que la verdad que está dando buena respuesta, la gente está contenta. Y eso está bueno, creo que estamos por el camino correcto. Bueno, posicionados están muy bien, se nota porque uno va preguntando y bueno, donde ves la cara de preocupación de los oficialistas es porque hay un puntal desde abajo que está haciendo fuerza. Evidentemente ustedes están en eso. Pero también hay un hecho que obviamente se destaca dentro de todo esto, porque vos habías formado parte de ese bloque de ese bloque oficialista de concejales al inicio de esta última gestión. Eras presidente del Consejo Deliberante y de repente, de buenas a primeras, te dividiste del bloque. Contanos un poquitito qué es lo que pasó en ese momento y por qué es tu decisión de dividirte y formar un bloque propio. Bueno, Ale, un poco fue en ese momento, en esa transición, nos tocó justo, habíamos salido justo de la pandemia, ¿sí? Y ahí nomás, primera tarifaria y presupuesto, el Ejecutivo presentó una tarifaria y un presupuesto con unos impuestos medios, para mi gusto, muy elevados, ¿sí? En cuanto a la gente, más o menos, hablando así, digamos, como para tener una idea, un 300% de aumento en ese momento, y teniendo presente que veníamos de la pandemia, que veníamos peleándola, toda la gente en el pueblo, cabañeros, hoteleros, comerciantes, había sido un proceso muy duro, y bueno, a mí me pareció algo... Me pareció un despropósito, la verdad, lo elevado de los impuestos, y bueno, decidí no acompañar, bueno, y ahí empezó un proceso medio no muy lindo para mí, y bueno, y ahí decidí, la verdad, que conformar un bloque unipersonal desde ahí para adelante, y bueno, y también creo que un poco también eso ha sido el impulso de llevar este proyecto adelante. Bueno, ahí fue la primera vez que yo me comuniqué con vos. Mauricio me había comentado algo, bueno, Mauricio estaba de ese lado, del otro lado de la vereda estaba en ese momento, y me comentó, yo ya me había enterado algo por intermedio de los concejales de acá de Jardino, que había habido algo en el Consejo Deliberante de Los Cocos, y ahí me contacté con vos. Bueno, vos estabas ahí en ese momento con tu trabajo, que era, estás haciendo delivery, me acuerdo, porque en ese momento había que rebuscársela como uno podía. Y yo pensaba, ¿cómo este chabón, perdón el apodo, pero cómo este muchacho se la juega con tanta juventud acá? Cambiar de enemigos por amigos y de amigos por enemigos, porque el hacer eso dentro de un bloque de un consejo deliberante es una jugada muy fuerte. Yo creo que fue arriesgado, pero a la vez creo que te ha salido muy bien. La verdad que sí, Ale. O sea, yo sobre todo quiero destacar que estoy muy tranquilo, sobre todo, ¿sí? A nivel personal estoy muy tranquilo porque creo que hice lo correcto en su momento, que es lo que me correspondía, ¿no? Estar del lado del vecino, que para eso nosotros estamos en el Consejo Deliberante, ¿sí? Para defender los intereses del pueblo, de la gente, ¿sí? Que nos vota y nos pone ahí justamente para esa acción, ¿sí? Bueno, hablando del Consejo Deliberante, acá en Villa Jardino, desde hace 2 semanas, se está tratando la posibilidad de ponerla como ciudadana ilustre a una vecina... Que fue del pueblo en su momento, que es Camila Quiroga, una actriz de las primeras del siglo que desparramó cultura por todo el mundo. Y nosotros no podemos ser ajenos de que en cualquier momento tenemos un billete de 2.000 pesos con su imagen, una persona que se afincó a principios del siglo pasado en el pueblo de Los Cocos, que le dio al pueblo un espacio para un colegio, un espacio para un jardín de infantes, y que no es valorada a su altura. Es más, hace poco se restituyó el busto. Mauricio, esto desde el Consejo Deliberante, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta poca actitud que tiene el municipio actualmente con su ejecutivo hacia la personalidad de Cecilia? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, sí, básicamente es eso. Mira, ahora que estás haciendo mención, es algo que nosotros en el bloque lo habíamos conversado largamente, justamente en el tema de declarar a la ciudadana ilustre. Nosotros, la doctora Cecilia Grierson, como todos sabemos, primera doctora de nuestro país, para Los Cocos es muy significativa su presencia permanente en la localidad. Vos fijate que nosotros, la avenida principal que tenemos, que es la que atraviesa toda la localidad, e históricamente fue la avenida asfaltada, el lugar asfaltado de nuestra localidad, que es una ruta provincial, ese sector que nos toca a nosotros dentro de la localidad de Los Cocos se llama Cecilia Grierson. Como para remontar un poquitito de historia, no hacerla muy larga, pero bueno, vos sabés que ella tenía su casa de veraneo a nivel familiar, que sigue estando en la localidad de Los Cocos, que es la casa El Espinillo, una casa muy linda, con unas vistas hermosas, una casa con un aspecto muy tradicional. Siendo ella veraneante en la localidad, de pasar bastante tiempo allí, y una persona encantada del buen aire y disfrutando de las sierras cordobesas en la localidad de Los Cocos, fue que decide donar el edificio de la escuela primaria y el jardín de infantes en primera instancia, y todo el predio que ocupa hoy este nuevo jardín de infantes que tiene la localidad, que es algo que se gestionó en años anteriores a nivel nacional, y a través de la provincia se pudo realizar. Y también tomemos en cuenta que dentro de este mismo gran predio tenemos el colegio secundario, que también se hizo años atrás durante la gestión de Horacio Armani, y bueno, son estandartes o puntales dentro de Los Cocos. Vos fijate que, siendo una localidad tan chica, estamos contando con enseñanza pública de jardín de infantes, primaria y secundaria. No es poca cosa para una localidad que andamos rondando, puede haber alguna discusión de más o menos, pero 1.500, 1.600, 1.700 habitantes. A mí me parece que eso es muy importante, nos da una posibilidad de formación de los chicos en la localidad, sin tener que trasladarse a otro lado, que bueno, es muy importante. Entonces, el nombre de Cecilia Grierson para nosotros es muy significativo. Que se haya vuelto a colocar el busto de ella en el colegio, realmente es muy significativo. Yo en esos puntos no voy, digamos, no tengo discernimiento de quién lo vuelve a colocar o quién le da un lugar de importancia. Me parece que es lo correcto, es lo que corresponde, y bueno, es lo que tenemos que hacer y proyectar hacia adelante. Obviamente Gastón Iglesias, en su momento, cuando lo consulté, creen que fue un error el haberlo sacado y haberlo dejado tanto tiempo en un depósito, pero bueno, llegada la fecha de su aniversario, lo volvieron a colocar, quedó prolijo, está bien, no se puede negar, pero me parece que es poco. Y sobre todo, ahí Ale, vuelvo con vos, donde un pueblo en un lugar tan turístico como esta zona del Valle de Punilla debe tener atractivos. Calculo que para ustedes como habitantes de Los Cocos es importantísimo, no solo Los Cocos Park, sino también Cecilia Grierson, bueno, las caminatas que se pueden llegar a dar en todo el ejido, la pileta que tienen, el camping. ¿Tienen pensado ustedes como plataforma en Los Cocos en Acción, el darle un área de cultura y de turismo nuevamente al municipio? Tenemos pensado apuntar fuertemente a esa parte, fuertemente, ¿sí? Generar nuevamente el armado del área de turismo, ¿no? Llevar una dirección en ese tema y crear actividades, ¿no? Ale, actividades que nos, como vos dijiste, tenemos un potencial maravilloso en Los Cocos. Tenemos el mástil, tenemos la cabeza del soldado, tenemos paseos muy lindos, la aerosilla, el laberinto. Tenemos un potencial muy grande en Los Cocos para desarrollar un montón de actividades, ¿sí? Como tuvimos hace muchísimos años atrás. Yo, que soy nativo de Los Cocos y he vivido toda mi vida ahí, el descenso, el desafío al mástil, teníamos el safari, la feria gastronómica. Queremos nosotros en Los Cocos retomar todas ese tipo de actividades que le daban un desarrollo no solamente a nivel pueblo dándole vida, sino también generándole economía. Ale, el camping, Ale, ese camping hermoso. Yo creo que pocos lugares en el Valle de Punilla tienen un camping en un lugar tan hermoso, que ahora está destinado a otro uso. Recuperar ese camping, que no creo que sea una inversión muy grande, sino que es un desafío que va por delante de una campaña, porque un lugar que no tiene gran capacidad, porque es verdad, Los Cocos no tiene gran capacidad para albergar a gente, pero un camping hermoso, donde la gente puede ir en carpa, en casa rodante, a pasar el día con una pileta hermosa, es un lugar a rescatar. Sí, yo creo que tenemos un camping maravilloso, la verdad. En este momento hay un convenio ahí con los chicos de los Scouts, ¿sí? Pero nosotros queremos apuntar fuertemente a eso, y bueno, y también darle las herramientas a los chicos para que el camping siga creciendo, siga fortaleciéndose y siga siendo el camping hermoso que tenemos, el espacio lindo, y llevarlo siempre más allá, siempre apuntando a mejorar lo que está bien, seguirlo mejorando, y a lo que le falta meterle todavía el doble, ¿sí? Vos sabés que una idea de un turista una vez acá fue decir, ¿por qué no los camping autosustentables? Podrían tener calefón solar, podrían tener energía solar, habiendo tanta irradiación que tenemos, podrían tener baños secos. O sea, se podría crear un camping ecológico donde la gente podría venir a disfrutar, pero no lo hacen. Acá no sé por qué se busca otro tipo de opción. Y bueno, creo que Capilla del Monte está haciendo punta de lanza en esto, en buscarle un formato nuevo. Bueno, como acá hay que meter este camping también, insertarlo nuevamente en una sociedad, por ahí se puede pensar en tener todo eso para que sea un camping que no genere gasto, todo lo contrario, que sea autosustentable y que el turista pueda venir a disfrutarlo por ahí hasta un bajo costo. Nosotros tenemos pensado gestionar fuertemente, Ale, ¿sí? Nuestra plataforma y nuestro equipo apunta fuertemente a la gestión, ¿sí? A gestionar y gestionar todo lo necesario para que todas nuestras instituciones, ¿sí?, en el pueblo estén en buen estado y con un desarrollo de actividades como corresponde. Bueno, entre esas instituciones está la plataforma productiva, Mauricio, algo que en su momento fue una idea muy buena, parte tuvo que ver el INTA, yo me acuerdo ahí por el 2016 se pensaba en hacer una plataforma por localidad, bueno, se hizo la de Los Cocos como base, nunca más se proyectó hacia otros lados, pero me parece que la plataforma ha quedado relegada en el tiempo y habría que también ayornarla a los tiempos modernos. Sí, casualmente, bueno, es uno de los tantos temas de los cuales estamos conversando ahora en todo el armado y dentro de esta campaña. Vos fíjate que con respecto a lo que vos estás diciendo, Alejandro, la plataforma es casi como algo que está sucediendo en la zona donde está el playón de estacionamiento público en la zona del descanso, es una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta esa inserción con el resto de la localidad. Que todos los que estamos dentro de la localidad sepamos de qué se trata para poder participar, sepamos quiénes son los miembros de la plataforma, poder fomentar las actividades. Muchas veces sucede que tal vez hay actividades que pueden hacerse en la vía pública en la localidad o en otras localidades, en las cuales tranquilamente la plataforma productiva podría estar participando con un stand, con algunos de los productores que nosotros tenemos en la localidad que quieran presentar sus productos allí y participar de las ferias tradicionales al aire libre o de eventos que allí se pueden llegar a realizar. Vos fijate que proyectando para adelante, como dice Alejandro, moviéndonos, invitando a la gente que participe, generar eventos en los cuales pueda participar todas las instituciones que tenemos en la localidad, los vecinos que estén como a modo de productores, en asistentes y demás, y la plataforma productiva. Yo creo que darle difusión a la plataforma productiva es un punto muy importante dentro de todos aquellos que son los que estamos destacando en nuestra, valga la redundancia, plataforma de gobierno para llevar a cabo a partir del momento en que ganemos el 25 de junio. Bueno, ustedes funcionan en el Museo de la Loma como Consejo Deliberante, un lugar que está bastante abandonado con respecto a los años. Recordar que es un lugar centenario, hay que ponerlo en valor nuevamente, hay que ajustarlo. El museo es un lugar precioso, en un lugar estratégico, donde, bueno, ahora funciona el punto digital, yo he ido varias veces a trabajar ahí, pero se le nota arquitectónicamente y bueno, y de afuera los árboles muy crecidos, por ahí hacer lo que se hizo acá en la Casa Municipal, ajustarlo un poquitito a que esté nuevamente en valor. Por supuesto, estamos hablando de una casona antigua, pero no estamos hablando de una casona que tiene 200 años. Digamos que es contemporánea nuestra, más allá que estamos hablando probablemente de principios de siglo. Claro. Pero del siglo anterior, por supuesto, no de este. Pero vos fijate que así todo se cuenta en un deterioro bastante avanzado. Tiene molduras y demás en madera en la parte del exterior, que son decorativas, que están desclavadas, están muy deterioradas, algunas están podridas, entonces eso empieza a colgar y empieza a aflojar las estructuras del techo. También tiene gran cantidad de arboleda, que en primera instancia, cuando vos sabés que es un diseño de Thais, sí, el Jardín de la Loma, que no significa que Thais haya estado ahí, sino que es uno de los diseños de él. Vos fijate que en primera instancia, cuando se diseña uno de estos parques, como es el caso de hoy el Museo de la Loma, el parque de ellos, de esa familia, la familia Majorel, los árboles que se ponen en primera instancia eran pequeños y se los proyecta hasta cierta altura. Hoy nos encontramos con cipreses que superan la altura del techo del museo en 7 u 8 metros. Entonces, inclusive corremos hasta riesgo que estos árboles en alguna tormenta fuerte podrían llegar a caerse, bueno, o no, esperemos que no, por supuesto, pero genera algún deterioro. Entonces, el mantenimiento tiene que ser permanente, las estructuras, y tomemos en cuenta esto, Alejandro, que es muy importante. Eso está cedido a Nación, Nación lo pasa a manos del municipio. El municipio, en tanto y en cuanto lo use como casa de cultura, como para dar una denominación, lo puede seguir utilizando. Eso no es poca cosa. Nosotros tenemos que darle vida, tenemos que darle cultura, tenemos que darle la participación de los vecinos de nuestra localidad. Es muy importante, no es poca cosa, lo tenemos, y tenemos que aprovechar a restaurar lo que corresponde y a volver a darle ese esplendor que, bueno, que en años anteriores ha tenido. Bueno, hablando de infraestructura, tenemos dos temas que son complicados. Uno es el tema del espacio que se usa para la antena de Telecom, que está prácticamente regalado, obviamente eso habría que regestionarlo, y lo mismo con el tema de las proyecciones a futuras perforaciones de agua, algo que ha quedado no solamente en Los Cocos, sino en muchos lugares del Valle de Punilla, bombas antiguas, lugares, perforaciones que están fuera de nivel. ¿Se podrá dar una solución a mediano plazo a ese contrato con Telecom, creo que es, y a poder gestionar más perforaciones? Seguramente, vos recordarás, Alejandro, perdóname que intervengo tanto, Ale, pero digo, hace meses atrás nosotros estuvimos conversando acerca de la antena de Telecom, dado que ese pliego pasó por el Consejo Deliberante, por supuesto que no tuvo nuestro acompañamiento en la aprobación, sí, por supuesto, de la mayoría. El contrato fue por 3 años y de 1.800.000 pesos. Pensemos hoy qué es lo que sucede con esa cantidad de dinero. Estamos prácticamente cediendo un espacio que es público, no es de uso público, pero un espacio público porque es municipal, en el cual se encuentra esta antena, que sí, la estructura es de ellos, es de Telecom, la infraestructura que está allí instalada es de ellos, pero el alquiler se lo tienen que pagar al municipio. El municipio no tiene mejor idea que cobrar 1.800.000 pesos por 3 años. Quiere decir que en el momento que firmaron les pareció que era una muy buena idea. Nosotros dentro del Consejo Deliberante, y hemos tenido el acompañamiento de Alejandro como bloque también unipersonal, conversamos acerca de este tema y nos pareció que era muy poco para proyectar para adelante, okay, que debería ser otro número. Pero bueno, yo creo que son todos contratos totalmente renegociables en algún momento. Y con respecto a lo del agua, como para no extender mucho estas explicaciones, por supuesto que tenemos un proyecto importante y completo para la localidad. La localidad hoy cuenta con una infraestructura que no es obsoleta, porque estaría mal decirlo, porque en realidad la infraestructura funciona. La realidad también es que aquello que en algún momento se proyectó hace tal vez 60, 65 años atrás, y en algunos casos un poco más, hoy no puede prestar el servicio que está prestando, porque la cantidad de personas, de habitantes en la localidad ha aumentado, pero no solo eso, sino las características o la particularidad que le damos al uso al agua. No es lo mismo la forma en que nosotros utilizamos el agua hoy, qué uso le vamos dando, que el uso que se le daba 65, 70 años atrás. Entonces, hay que ayornar las instalaciones, hay que mantenerlas y hay que hacer las perforaciones que correspondan en los lugares donde se requieren. Ale, la última te la hago a vos. La Cooperativa de Servicios Públicos Villa Yardino está trabajando ya en un tendido de fibra óptica, que bueno, es un beneficio a los vecinos. Obviamente, Los Cocos tiene su ejido municipal expandido. Sería bueno el poder seguir gestionando con la cooperativa, que es un medio estatal, porque la cooperativa no es de nadie, sino que es de los vecinos de Villa Yardino, el poder seguir con este proyecto de fibra óptica y que vaya llegando a los rincones. Sabemos que Internet es el presente, es el futuro, y calculo que muchos de los vecinos, inclusive vos en tu casa, o Mauricio, o el resto de los de la plataforma, deben estar esperando con los brazos abiertos de que funcione bien el servicio de Internet. Totalmente, Ale, totalmente. Creo que nosotros ya dejamos reflejados desde el Consejo Deliberante. Tuvimos una reunión ahí con la gente de la cooperativa en un momento que se llegó hasta ahí, que le agradecemos muchísimo que se haya llegado a sacarnos algunas dudas y a expresar un poco la idea. Entonces, creo que ahí ya dejamos nosotros reflejados desde el Consejo que acompañamos completamente el proyecto y que vamos a seguir gestionando y acompañando para que Los Cocos pueda tener una buena actividad con ese tema, ¿no? Con el tema del Internet. Ale, bueno, sos una persona pública, es un beneficio, a veces La gente no lo toma bien que una persona pública se proyecte como intendente. Creo que en tu caso, a la par, estuviste haciendo una gestión política como concejal, un consejo deliberante que funciona bien con sus diretes, porque obviamente en estos pueblos donde somos muy pocos, a veces cuesta que se nos escuche. Han hecho un buen trabajo. Vos también, Mauricio, doy fe de eso porque tienen buenas críticas. Y alentarte a que le sigas poniendo el pecho a esto, porque juventud tenés, ganas tenés, proyección tenés, a no bajar los brazos. Bueno, lo tenés a Mauricio, que es un buen padrino para todo esto, sabiendo de que posiblemente Mauricio no ha ganado tantas veces como tenía que haber ganado, posiblemente sea porque este sector del Valle de Punilla, como yo siempre digo, es muy facho, lamentablemente, vamos a ponerlo de esa manera, y a veces cuesta progresar en cuanto a otras ideas. Y bueno, bienvenidas sean tus ideas, Ale, bienvenidas sean tus ideas, Mauricio. Y bueno, una reflexión final de ambos que quieran decirle a la audiencia del por qué votarlos a ustedes ahora en estas elecciones municipales. Bueno, pido la palabra primero, entonces. Vamos. Bueno, yo creo que lo que ha logrado Alejandro, por supuesto que yo voy a hablar en todo a favor, ¿no? Pero lograr armar una lista, como él decía, multipartidaria, conformada por algunas personas que podemos estar afiliadas a algunos partidos. Otros tantos tienen una visión política, tal vez no una visión política partidaria, sino una visión política de lo que quieren para la localidad. La política está en absolutamente todos lados, una política social, una política de educación, una política económica. Estamos en absolutamente todo, relacionados con la política. Entonces yo creo que la plataforma es una plataforma interesante, una plataforma trabajada, una plataforma que ha recibido opinión, críticas y participación no solo de nuestro grupo, y nuestro grupo no me refiero por los que conformamos la lista, sino estamos hablando de un cúmulo de gente interesante en cuanto a cantidad y calidad de personas. Entonces, a mí me parece que esta lista es una lista que plantea un desafío para adelante, es una lista joven, yo soy uno de los más grandes, y abre un poco el juego al espacio de la juventud de la localidad para que pueda participar en política. Yo creo que, comentando y acompañando un poco lo que vos decías, Alejandro, no hay que tenerle miedo a la participación política. No. No estamos hablando de política partidaria. Y si lo fuera de esa forma, no habría inconveniente. Tampoco. Hay que conversar, hay que discutir lo que hay que discutir, y hay que tomar posturas serias sobre todos los temas que nos competen a nosotros dentro de nuestras sociedades. Y bueno, el Estado municipal no es poca cosa. De allí vamos a determinar cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante dentro de una localidad, de un pueblo del norte cordobés. Ale. Bueno, como para dejar un mensaje ya medio final para la gente de Los Cocos, decirles que este equipo se siente muy, pero muy comprometido con este proyecto que queremos llevar adelante. Se siente muy comprometido. De hecho, lo hemos dejado a la vista, creo yo, el otro día cuando tuvimos la reunión participativa, que creo que también es una de las bases que nos va a dar fuerza para estas elecciones. Creo que es una de las bases, porque pensamos hacer tal vez una o dos reuniones más participativas antes del 25 de junio, que creo que va a ser lo que nos va a dar ese toque de confianza con la gente, y también que la gente sienta que nos comprometemos y estamos a la par de ellos en este camino, ¿sí? Así que, como para dejarles un mensaje nada más, que si nos pueden acompañar en esta propuesta, va a ser un desafío muy lindo, y lo queremos hacer todos juntos, de la mano, para que tengamos un pueblito como corresponde, con actividades, con vida, con desarrollo, con economía, para toda la gente y para todos los que vienen a Los Cocos también a desarrollar y a instalarse con su casa, gente que se viene de otras localidades, de otras ciudades, a vivir a Los Cocos, y que creo que es muy importante tener a Los Cocos en lo más alto, Ale. Esta es la gente de Los Cocos en Acción, Alejandro Ceballos, Mauricio McCormick. Muchísimas gracias por acercarse hasta acá, hasta Villa Jardino, a hacer esta nota en vivo. Van a tener suerte, así que ni se las deseo, porque van a tener mucha suerte. Sangre joven, experiencia, bueno, un combo muy bueno. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Ale. Un honor.